castigador. No la trate con rudeza, que están en debes de amores. Castigador, ten piedad que son femina y te ruegan el cariño. Castigador, ten el corazón de niño para ella. Contestó risueño que se muera. Castigador, tiene el corazón de roca porque puede ni aconseja. Yo te juro por mi vieja que ya de amarte está loca. Y el alegre me responde con sarcástica ironía. Lleve la risa mía como recuerdo de un hombre. Castígala, castígala, castígala, castígala, castígala. Yo soy el castigador, castígala. No olvide que de su mente nace la maldita intriga. Y entonces yo, ¿qué debo hacer? ¡Castígala!